Y estamos con el psicólogo, psicoanalista César Azaki, bueno, autor de varios libros, el último creo que es Planeta Cyborg, porque la idea con él es charlar sobre, bueno, una película que, bueno, trae mucha tela para cortar, como se dice, sobre todo para aquellos que nos dedicamos a la educación y a los oyentes que obviamente tienen hijos adolescentes, y para pensar esa situación a partir de la miniserie Adolescencia. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Por dónde te gustaría empezar para reflexionar sobre adolescencia? Sí, ¿por dónde me gustaría empezar, con relación a la serie o a los líos que se presentan en general actualmente con los jóvenes y lo que en alguna manera la serie muestra en un aspecto de las cuestiones de desborde que hay entre chicos y chicas en una escuela? Uh-huh. Si te parece, podemos empezar por ahí. Dale. Porque la serie, dividida en cuatro capítulos, toma cuatro como aspectos diferentes que, si las pones en una especie de rompecabezas, te da una idea general de un tipo de problemática tanto familiar como institucional y como de las chicas y los chicos, ¿no? Bien, sí, decime. No, adelante. No, claro, porque son cuatro fragmentos, ¿no? Y sí. El primero es como la presentación. Sí, y el primero es también la institución policial que va en busca de un chico de 13 años con un dispositivo que es algo de lo que hoy se está mostrando mucho en el mundo, insistiendo de que los adolescentes son altamente peligrosos, que los jovencitos, y que un chico de 13 años, si merece tal dispositivo, digamos, si lo elevamos un poco, si levantamos la cámara, digamos, ya no estamos pensando en niños y adolescentes como pensábamos antes, sino como pasa ahora acá y como en otras partes del mundo, está en discusión de bajar la edad, ¿no?, para ser juzgado por las leyes generales, y no tomar en cuenta que todavía no son adultos, ¿no? Entonces, la primera parte primero muestra una policía, te diría yo, en algún sentido, aunque parezca, al entrar en la casa, es una policía tipo Thatcher, digamos, tipo Bullrich, ¿no? Es decir, no pareciese que estuvieran buscando a un chico que, bueno, se tiene la sospecha, la convicción que ha sido que ha matado a una compañera, sino que se está buscando a Pablo Escobar, digamos, ¿no? Y todo eso que uno que muestra el inicio, convengamos que es la entrada en un hogar para Inglaterra de clase empobrecida, de una clase baja para lo que es Inglaterra, ¿no es cierto? Una Inglaterra donde hay niveles de pobreza que no existían antes y donde aparecen estos personajes, donde aparece esta escuela con las características de desborde que tiene y donde aparecen chicos que están librados a lo que Internet haga con ellos. Sería como el lo que es desencuentro familiar, creyendo que un chico está protegido porque está, pasa muchas horas encerrado en su habitación mirando o teniendo contactos por internet. Que sería como lo que después se demuestra en la serie, el máximo desencuentro vincular, ¿no? La creencia de que si está solo, comillas, y tranquilo en la habitación, el chico está seguro. Y es a través de esos vínculos, que no lo son, sino que son contactos, porque son a través de internet, se transmite cuestiones políticas, ideológicas, subjetivas, que en el caso de este chico están, digamos, influidas, como en la escuela, muchos varones están influidos por el deseo de ser queridos a cualquier costo, y que no saben cómo hacer a los 12, 13 años, cómo hacer en esa transición para lograr el afecto. Entonces, en ese combo tenemos todas las versiones, tanto del Estado, por un lado, ¿sí?, cómo trata a este chico, tenemos el combo de la escuela, cómo es el desborde que tienen tanto alumnos como docentes, que bueno, vos tenés mucha más experiencia que yo en las aulas, digamos. Tenemos también la entrevista con una psicóloga y tenemos la cuestión familiar. En esos cuatro núcleos se desarrolla toda la dramática que lo lleva a este chico al asesinato, ¿no? Uno de los elementos impactantes que siempre lo es los asesinatos donde chicos asesinan chicos, que parece tan increíble, pero que existe. No sé si vos te acordás, hace muchos años había aparecido, el primero que como que apareció como noticia, fue también en Inglaterra, que dos chicos se llevaron a un nene más chico a las vías del tren y lo mataron. Entonces, eso existe y no deja de ser impactante, porque es lo dolorosamente uno escucha más que hay adultos que abusan de chicos, que hacen desaparecer chicos, que los matan por someterlos a rituales de tipo satánico, etcétera, pero la situación de que chicos maten chicos es muy difícil de imaginar y de soportar. Es muy difícil en el sentido porque sería lo que ninguna sociedad espera. O sea, que en la época de crianza, por sociedades que van siendo cada vez más fallidas para la contención, para el desarrollo, el crecimiento y para el futuro de los jóvenes, ¿no?, aparecen esta desmesura, o lo que de otra manera aparecen los suicidios, ¿no? Es decir, dos formas que tiene, llamémosle así, la autodestructividad o la destructividad, en las situaciones de vínculo, de encuentro y desencuentro entre los chicos. En el caso de la película, creo que ya lo hemos hablado, hay una fuerte marca de lo que todos los adultos parecen desconocer y que llama la atención como novedad, algo que ya viene ocurriendo hace mucho, que es esa ideología que convence a los varones que el 80%, inclusive las series, se da como un dato estadístico que el 80% de las mujeres le gustan el 20% de los varones, y que el resto están desangelados y condenados al desamor. Y esto conduce a una de las formas patriarcales, machistas, ¿no?, de violencia, por esta convicción de que las mujeres niegan la cuestión afectiva hacia los varones, descalificándolos, desinteresándose por ellos, etcétera, ¿no? En la serie está muy fuerte que son códigos que en esta escuela son códigos que se manejan a través de íconos, no de palabras. O sea, cada ícono tiene una frase detrás que los adultos no conocen porque no se acercan a lo que pasa en ese mundo, ¿no? Lo niegan o no aceptan que así sea. Por ejemplo, puede ser un ícono o algo y lo que está detrás de ese ícono quiere decir sos feo, o puede ser te odio. O sea, condensan, creo que lo hablábamos la otra vez personalmente, como que las imágenes parecen como una neolengua, pero de imágenes, sin palabras. Es tan sintético que da poco espacio a que la palabra tenga lugar. Entonces aparece dolorosamente la acción, ¿no? Es más, comillas, sencillo que ahí aparezca la violencia, porque no hay mucha mediación. Las palabras, ¿qué es lo que hacen? Median, hacen de intermediario, como estamos haciendo ahora nosotros. Intercambiamos palabras y acordamos o desacordamos. Si sacamos la mayor cantidad de palabras, ¿qué nos queda en los cuerpos? La acción. La acción desmesurada. Entonces, nos encontramos, como muestra la serie, una serie de chicos en una institución que parece un lugar donde nadie tiene autoridad. Autoridad en el sentido de autoridad construida, ¿no? De algo que donde hay un intercambio, donde el adulto le transmite a los chicos y a las chicos maneras de estar y de pensar y de relacionarse, que en este caso es al revés. Los chicos están todo el tiempo desbordados, y con lo cual también acción y reacción, vaya, de cualquiera de los dos lados, tanto los docentes como los chicos están desbordados. Entonces creo que hay violencia o impotencia en el caso de docentes que quieren aguantar ahí las horas que sean para ganar y cobrar un salario, pero salir huyendo apenas tenga la más mínima posibilidad. Entonces ahí estamos en esta muestra, ¿no?, de cómo la violencia y el desamparo se unen. Y lo que parece como, digamos, un primer mundo, que uno desde acá podría pensarlo o imaginarlo como con mayor niveles de contención, nos encontramos a través de la serie, ¿no es cierto? Con sociedades que también han fracasado y que fracasan en el desarrollo y construcción de los jóvenes de clase baja. Pensando en esto, ¿no? Fíjate, Gran Bretaña, Inglaterra, quizás la cuna del capitalismo y del imperialismo, y pensando en León Rosigner, ¿no? Esto que decía, al aparato productivo necesariamente le corresponde un aparato psíquico, ¿no? Entonces se ve que el capitalismo genera esto, ¿no? Una escuela laissez-faire, aunque no existe nunca laissez-faire, pero una escuela sin la capacidad de subjetivar, digamos, ¿no?, a los chicos, a los propios. Sí. Entonces, lo que podríamos empezar por decir que este es consecuencia del capitalismo financiero, ¿no? Porque no es el capitalismo. Vos, a medida que necesitas, como el capitalismo de la manufactura necesitaba gente que supiera, que tuviera oficios para poder trabajar en las fábricas. ¿Sí? Sí. Y para eso necesitas que tengan una educación básica. Por lo menos leer, escribir y multiplicar. Vamos a poner las cosas más básicas, ¿no? Ahora, en este capitalismo financiero que, comillas, está todo al servicio de las plataformas y de las situaciones de Internet, hay muchísimos jóvenes que no tienen mucho futuro, salvo idealizar que quisieran ser millonarios o llenarse de odio porque no tienen espacio en el mundo. ¿Por qué aparece tan insistentemente la ilusión de ser youtuber o ser influencer como un modo de ganarte la vida, cuando en realidad cada vez hay menos maneras? Y si lo que importa es el capital financiero, las plataformas y donde las relaciones comerciales, industriales, están cada vez más automatizadas, bueno, esos chicos de esa escuela, ¿de qué van a trabajar? Digo, trabajar, podríamos decir trabajar como decir, ¿qué ilusiones van a tener? ¿Qué van a construir? ¿Para qué y cómo? Si después la situación, y en el mundo ya lo sabemos, que los mayores desempleos se dan entre los mayores de 50 y entre los chicos jóvenes. En la ciudad de Buenos Aires no es muy difícil ver que vos hoy ves lo que podrían ser trabajadores en un lugar repartiendo, llevando pedido de un lugar a otro. O sea, lo que se llama emprendimientos, que en realidad son esclavitudes de nuevo tipo, porque son sin derecho a ninguno. César, volviendo al principio, es forma para pensar, ¿no? Esto del niño, del adolescente, digo, lo veo en la escuela, la necesidad por un lado de ser querido. Yo soy, además de docente en cuarto año, digamos, también como facilitador de la convivencia y tutor en primero y en segundo año, ¿no? Y esta necesidad de ser querido y también de ser escuchado, de ser reconocido. Y bueno, en mí puede, porque a mí te lo cuento personalmente para pensar esto que vos decías, ¿no? Cuando me presenté hace poco a hacer un reemplazo largo, apenas me presento 5 minutos, 5 manos levantando, 5 chicos, chicas levantando la mano que querían hablar. Esto que vos decís de ser querido, no porque yo los pueda querer, digamos, sí, obviamente, pero de ser escuchado, de decir, estoy acá. Bueno, sí, empezamos porque yo creo que ser escuchado es ser querido. Si entendemos querido por ser tenido en cuenta, existir, que tu palabra o tu cuerpo o tu manera de pensar vale y alguien la toma para desplegarla o para escucharla o para decir que eso no es así. Pero entonces, eso es lo básico de las relaciones humanas, de las relaciones entre personas, existir, y existir necesita esto, sobre todo en la adolescencia, en este caso, y en las escuelas, el intercambio entre adultos y niños. Ahora, si la escuela no enseña, pongamos por caso, pero además fracasa en la grupalidad, fracasa en que los chicos, las chicas y los chicos tengan consistencia grupal, se vacía. Entonces se arma dolorosamente esto que la película muestra, ¿no? Es decir, que nadie se encuentra con nadie. Ahora, esto que vos estás contando es el ejemplo exactamente contrario, que hay muchos chicos que están esperando que los adultos le den bola, los tengan en cuenta, puedan intercambiar con ellos, y como eso muchas veces no ocurre, quedan a merced de su parte más de orfandad, que pueden ser las violencias o los sentimientos de tristeza y depresión. Obviamente dentro del medio de eso las adicciones, ¿no? Como salida a adicciones pueden ser desde las adicciones al celular, a las sustancias, ¿no? No necesariamente drogas mayores, o no solamente. Pero es cierto que si hay adultos que pueden tener la capacidad de desplegar una situación de grupalidad, si colaboran en eso, y va a haber chicos que hablen, porque están esperando eso. César, hay dos cuestiones que quiero preguntarte ahora. No sé por dónde quiere arrancar. ¿Cree que arranquemos por los incels, que le quede por ahí al que está escuchando, incluso a mí, que son los incels y que aparecen en el tema de ahí en la serie? Uh-huh. Bueno, los incels, primero, no es una novedad como pareciese que ahora todo el mundo está. ¿Viste cómo pasó con los chicos y las apuestas? Que de un día para otro parece que los chicos están haciendo apuestas por a través del celular, pero en realidad esto tenía y tiene una magnitud enorme, pero bueno, era como decir, se pone el eje en algo que ya viene pasando de hace mucho, y parar una bola de nieve es muy difícil. Entonces, el tema de los incels no es nuevo, del año 96-97. Los incels sería la traducción, es una síntesis, dos palabras en inglés, que son los célibes involuntarios, que son aquellos varones que le atribuyen a las mujeres que ellos no pueden tener relaciones sexuales porque las mujeres se las niegan. Entonces han construido grupos de varones, por supuesto misóginos, machistas, patriarcales, que se han transformado en odiadores seriales, tanto de las mujeres, a las que le atribuyen la culpa porque ellos no tienen relaciones sexuales, como a los varones que son aquellos que ellos dicen que son solamente los elegidos por las mujeres, que son pocos, y que son tan enemigos esos varones que le roban las mujeres, como las mujeres porque no los eligen. Entonces, desde ese lugar han construido grupos por internet, e inclusive han desarrollado saliendo a la calle y matar gente, ¿no? Es decir, del año 2000, no me recuerdo bien la fecha, cuando es que se inicia este tipo de raid, ¿viste? Que alguien sale a la calle y mata a muchas personas. Bueno, ya ha habido varios casos con declaraciones en Facebook, con documentos donde, como que en síntesis, como que en esos documentos antes de salir me las van a pagar. ¿Y qué es lo que me van a pagar? Que yo sufro porque ustedes, las mujeres en principio, porque ustedes no me han dado lo que yo quería, que era tener encuentros amorosos con una mujer. Entonces, han decretado esta idea del odio profundo y llegan hasta el asesinato, en estas formas, ¿no? De salir a la calle y matar a varias personas, y mantienen esta idea, que es, digamos, desde el punto de vista, son odiadores seriales. Esto que aparece, por ejemplo, lo que aparece a nivel manifiesto en Trump, en Milei, ¿no? Esta cosa de que primero odiar mucho, ¿sí? Y buscar el enemigo. Bueno, los incels odian mucho a las mujeres, y odian mucho a los varones que, según ellos, tienen éxito con las mujeres. Entonces, han formado estas logias que se encuentran solamente por internet, lo que se llama la manosfera, que es un particular lugar de encuentro de estos grupos, y hacen alianzas en este sentido, ¿no? Como entre comillas se decretan paranoicamente, porque hay toda una cultura paranoide de que el fracaso amoroso de cada uno de ellos es por culpa de los otros, en este caso de las mujeres. Y es por culpa de los otros, y es lo cual legaliza la idea de vengarse. Entonces, están tan conectados con el odio que no pueden de ninguna manera salir de aquellos que ellos sienten que no pueden tener relaciones con las mujeres, porque lo único que hacen es odiarlas y cultivar ese odio a las mujeres, con lo cual reafirman que las mujeres no les van a dar, no van a tener interés en estas personas. No aceptan el trabajo emocional que es necesario para estar con otros y no aceptan tener ninguna responsabilidad. Además, llegan a decir que su deseo sexual es un derecho civil. O sea, que como si quisieran ponerlo en la Constitución, digamos, ¿no? Cada varón, incel, tiene derecho a tener encuentro con las mujeres y que las mujeres deberían acceder. Pareciese como, digamos, un mundo donde hay algo que los ha condenado y ellos quisieran hacer una revolución para castigar a las mujeres, ¿sí? Algo parecido a lo que fue la serie y el libro de las criadas, donde los varones, un supremacismo blanco anglosajón que quiere dominar el mundo para que la someter a las mujeres. Parece así dicho, parece un cuento, pero existe y la película lo muestra muy bien, como este chico queda, entre otras cosas, él y sus amigos, atrapados. Inclusive se muestra que en la escuela hay muchísimas chicas y chicos que están atrapados en esta lógica. En esta lógica donde se puede llegar, como en este caso, por el deseo amoroso de echarle la culpa a una chica y matarla. Haciendo un salto, ¿no? Me tendría que volver a ver la parte de la entrevista de la psicóloga con el no recuerdo ahora si Jean o Jimmy, no me acuerdo el nombre del chico, pero sí la parte donde me parece que ella, cuando él empieza, bueno, digamos, a hablar y a responderle de una manera por ahí, bueno, donde aparece lo emocional, y ella, en vez de esperar, y le responde casi a la misma altura, digamos, ¿no? Como si corriéndose del lugar de te vengo a escuchar y preguntar, pero me parece que ahí, lo digo como alguien que hace entrevista, como tutor, digo, che, pará, pregunto y escucho, ¿no? Ahí como que se puso un ping-pong, para mí que llevó a un conflicto elevado, ¿no? Y al final, tampoco cuando ella le dice, bueno, a ver, y cuando él le pide, a ver, pero ¿y cómo me ves? Mínimamente, aunque sea 4 o 5 palabras, ¿no? Porque al final, sí. Sí, hola. Sí, sí, sí. ¿Estás ahí? Sí, me parece que se había cortado. No, esa entrevista, primero, cinematográficamente está muy bien, pero tiene sus bemoles, digamos. Primero que la terapeuta va para solamente lo que es para ver si el chico entiende lo que hizo. Entonces hay muchas personas que han tomado esto como un encuentro terapéutico en un sentido, y en realidad lo primero es que ella, lo que tienen que constatar ante a través de la defensa o en el juzgado, es que si el chico sabe lo que hizo, ¿sí? Porque recordemos que hasta el final de la serie, el chico se sostiene en que él no hizo nada, o sea que hay una gran renegación de algo que se partió adentro de él en el mismo acto que mató a la chica, digamos, porque si no existiera la escena del video, vos lo único que escuchás de él durante casi toda la serie es que él no hizo nada. ¿No? Es decir, entonces la mujer esta va con ese sentido a la entrevista. Después me parece que los vericuetos de la entrevista tiene varios niveles, ¿no? Uno es un nivel de clase, en un sentido, ¿no? Hay cosas que esta mujer la desbordan, que se le escapa la profesionalidad y reacciona en forma desmesurada, aunque parece que en principio está atenta. Pero lo que sí, si lo que busca es que el chico se conecte con lo que le pasa, una vez que el chico le reacciona, la mujer se separa de la situación y bueno, el chico se desborda. Es decir, no es que no lo contiene, busca la verdad, pero no lo contiene después. Uh-huh. Es decir, desde ahí es una entrevista compleja, compleja en el sentido que tiene muchos matices, y donde lo primero que aparece es que es fantástica la actuación de los dos, y bueno, parece un ping-pong actoral maravilloso, en el sentido de lo que pasa como escena, pero en otros niveles, bueno, algo lo vuelve a conectar, la verdad, la cosa más verdadera, que es cuando el chico dice, más o menos, lo dice en otras palabras, dice, ¿cómo me ves? Que más o menos decir, soy lindo, soy feo, ¿me querés? ¿No? Que serían las cosas que lo llevaron al acto que realizó. Y la mujer no le puede dar respuesta. Y entonces el chico, ¿qué es lo que hace? Se desborda. Uh-huh. Es lo mismo que le pasó con la compañerita. Uh-huh. Entonces, hay muchos ítems. En esa entrevista es para analizarla muy puntualmente, digamos, y es una escena de una hora, así que es muy difícil hacer una síntesis en todos sus niveles. Pero lo cierto es que la entrevista lo lleva al chico al lugar donde llegó a la situación desde la cual él se desborda, que es lo que se muestra en la serie, en varios lugares, que él pasa al acto rápidamente, ¿no? Es decir, él en varios momentos se agarra piña, digamos. Uh-huh. No sé si recordás. Sí, sí, sí. Que se muestra en varios momentos, que el chico, bueno, parece muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo, pero en el momento que se desborda, se va a la acción, que no la puede manejar, digamos. Y bueno, si uno mirara la entrevista, bueno, si ella quiere cotejar para aclarar si el chico entiende o no entiende, hay algo que es donde la entrevistadora fracasa en la relación vincular. Y bueno, el chico, una vez más, ¿cómo queda? El desamparo violento. Uh-huh. Porque lo que aparece desde el video es la misma pregunta que le hace la terapeuta. De alguna manera, es lo que él todavía no puede responder desde su desarrollo interior, si tiene los elementos para sentirse querido a partir de los vínculos que se ha construido familiarmente y socialmente. Ahora, en la escuela esa era muy difícil, por lo menos lo que se muestra, es muy difícil imaginar que un chico, una chica o un chico puede sentirse apreciado, porque todo pasa al acto y al ataque y a la violencia, ¿no? Y los adultos también, la violencia de no saber qué hacer. Entonces ahí es muy difícil. Y la familia lo que demuestra es que ilusionaban con que el chico era querido porque lo dejaban estar encerrado en la habitación muchas horas comunicándose por internet. O sea, los cuerpos son de acción o no hay ningún tipo de vínculo. A mí me quedó, bueno, como vos decís, recién al final el chico se comunica por teléfono y dice que va a cambiar y que, bueno, hay como especie de reconociendo lo que, o diciendo que mató prácticamente a la chica, ¿no? Pero lo que cuenta, si no me recuerdo, es que el papá había sido muy violentado de chico, y me hace acordar a ciertos momentos históricos donde la represión, ¿no? Sobre todo sobre los varones, ¿no? Le quita después la autoridad, diría algún que otro, que yo, no me acuerdo, los grupos de Diana Cordon, todo eso, que habla que después, bueno, de la represión, ahí se desvanece la función paterna. Es como que después el papá le costó, como varón, cumplir su función paterna, digamos, ¿no? Como que incluso ahí al final de la cama, él, como diciendo en qué fallé, ¿no? Bueno, esa escena, sí, tiene como varias cuestiones. La primera, que es importante, que digamos que el chico por primera vez se le junta internamente lo que hizo con la palabra. Ahí es como si hubiera habido ya todo un proceso donde se le desvaneció la idea de yo no hice nada. Es decir, que es el momento en el que dejó de estar escindido internamente. Escindido quiere decir separado de sus actos. ¿Sí? Es como si alguien, yo no fui, viste que en varios momentos, dice yo no hice nada, y no es la mentira de una mentira estructurada, es como si eso se le hubiera borrado del cuerpo y de la cabeza, es como si alguien tuvo un accidente y se sale el accidente y no se acuerda qué pasó. Bueno, en ese proceso, primero, como yo lo entiendo, es el momento en el que él puede juntar quién es con lo que hizo y las consecuencias que tiene. Porque a partir de eso, y precisamente él quiere hablar con el padre, es como si pudiera decir, bueno, yo hice esto. Dime, digamos, como me doy cuenta, me la tengo que bancar en el sentido, me tengo que bancar ante mí mismo que yo maté a una persona. Ese es el primer choque, digamos, que es como una consecuencia. Porque si el chico se mantenía en que no fue, y si solo la única verdad era el video, el chico quedaba partido, digamos, con mucha dificultad de imaginar uno la posibilidad de recuperación, ¿no? De en este caso del chico que mata a esta nena. Y después, bueno, está toda la cuestión de lo que explica o da a entender lo que es transgeneracional, ¿no? Como ciertas cuestiones que el padre creía que haciéndolas supuestamente distinto iba a mejorar el vínculo con su hijo, y vos fijate que en toda la serie el chico con el único que quiere hablar con el papá. O sea, que lo que busca es una cuestión donde haya un padre que con el que pueda reconstituir o confiar de una manera que hasta ese momento no puede. Y el padre menos, por supuesto. Además, el padre, cuando ve el video, cae en la cuenta de lo que le pasa al hijo, pero también cae en la cuenta de cómo es él. César, bueno, por último, ¿Qué síntesis podría decir de lo que nos deja o nos abre, qué pregunta nos abre a mirar esta serie aquellos que de alguna manera, y a los escuchas de contrapuntos, y aquellos que de alguna manera están en contacto con los adolescentes cotidianamente. Bueno, la primera cuestión, yo creo que una de las cosas para mí centrales es que, así como el tema de las apuestas es un tema que ha sido hasta no hace mucho escindido socialmente, negado, no tenido en cuenta, acá todo el tema de esta, de estos varones que crecen con tanta fragilidad, no porque las chicas no les pasen cosas, ¿no? Lo que estoy diciendo, porque como la película lo que muestra es la problemática adolescente y particularmente la problemática de un varón. Pero no es que las chicas están por fuera de esto, ¿no? También participan de ese mundo. Pero la cuestión es de entender esos como códigos oscuros, donde los chicos quedan a la deriva, al garete, digamos, donde no se les da la relevancia que tienen y se repiten los modelos más estereotipados de los varones. Hoy por hoy, lamentablemente, los modelos predominantes están muy cerca de los incel. El presidente de Argentina, el Trump, el presidente de Hungría, Bukele, etcétera, son estereotipos machistas, racistas, ¿no? Es decir, que odian al resto de la gente y sobre todo odian a los pobres. Está siendo un modelo hegemónico y creo que todas las alertas que podamos poner sobre estas cuestiones colaborarán en que este estereotipo se vaya poniendo más en cuestión. Lamentablemente, en las culturas juveniles, en Argentina o en otros países, los modelos más supremacistas están triunfando. Y me parece que ese es un problema enorme para la cultura y para los seres humanos, obviamente, ¿no? César Azaki, psicólogo, psicoanalista, bueno, uno de los editores de la revista Topía, gracias por tu tiempo para Contrapuntos en esta, bueno, en este intercambio acerca de, partiendo de la, bueno, de la serie Adolescencia. Gracias por tu tiempo. Buenas, que estés bien. Saludos a tus oyentes. Chao, hasta luego.